Info Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sandunga, tú eres tehuana, mamá de mi corazón. No llores, prenda querida, no llores, no sufras más. Las ilusiones son humo y como el humo se van. Con 2 minutos. Hoy sábado 23 de septiembre de 2017 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Mire, día realmente sensible. Estamos en la semana 38, han transcurrido 266 días del año. La temperatura medio ambiente en este momento en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Llega uno corriendo porque con esto de los sismos, mire, se han dado 4 sismos el día de hoy, a partir de las 5 de la mañana arrancó el primero, que reportan allá en Oaxaca, después a las 7 de la mañana con 52 minutos, a las 8:24 de la mañana se registró otro, y a las 8:25. Los epicentros han sido en diferentes lugares. Principalmente el más afectado ha sido Oaxaca, donde en Unión Hidalgo, en Oaxaca, se presentan afectaciones nuevamente. Afortunadamente en la Ciudad de México no ha pasado a mayores. Hay lugares donde ni siquiera se sintieron los sismos, pero la región de Oaxaca seriamente golpeada. El día de hoy vamos a cambiar un poco el formato de lo que es el punto crítico de fin de semana. Vamos a procurar darles información de lo que está sucediendo en este momento en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Y vamos a entrar con alguno de los segmentos que tenemos preparados, que es, por ejemplo, asesoría jurídica con el licenciado Arturo Belmont. Él es presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Va a estar con nosotros Federico Vale Chirino, que ya ve usted que siempre anda viajando por toda la República. Nos va a dar recomendaciones de qué hacer. Vamos a también a platicar con Tere Paredes, cómo se han armado los grupos, los equipos de apoyo, más de 700 motociclistas a nivel nacional están ayudando, llevando médicos, llevando medicinas. El apoyo de la sociedad civil ha sido realmente tremenda, excepcional, como siempre sucede en México. Pero lo que está sucediendo en otras partes lo vamos a ir conociendo, y el día de hoy vamos a cambiar un poco el formato que usualmente tenemos de revista de fin de semana, y le vamos a estar dando la información noticiosa más importante. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, reportera, por supuesto, periodista toda su vida allá en Oaxaca. Gisela, muy buenos días. Bueno, si se le puede decir buenos. El susto nuevamente en Oaxaca. Cuéntanos qué está sucediendo. Bueno, no tenemos en la línea Gisela. A ver, tenemos complicaciones con las comunicaciones. Vamos a establecer a Gisela Ramírez. Ella está en Oaxaca. Mire, se registró un sismo de 6.1 grados con epicentro en el oeste de Unión Hidalgo. Esa es una población allá en Oaxaca. De las 570 municipios que tiene Oaxaca, pues esto es uno de ellos. A eso de las 7:52 de la mañana, se confirma la caída de un puente dañado en Ixtaltepec, también allá en Oaxaca. Hay dos lesionados por caídas de barda, y la situación está complicada. Hay que tomar en consideración que es una zona afectada por el sismo del 7 de septiembre, que fue realmente fuerte, más réplicas, por un total de 3,000 y tantas, casi 4,000 réplicas ya se llevan hasta el momento. Gisela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya casi mediodía. Pues comentarte que sí se están haciendo varias revisiones debido a que ya había estructuras que estaban muy debilitadas y que con estos nuevos sismos colapsaron. Hay un reporte ya por parte de Protección Civil de, hasta el momento, dos personas lesionadas. Se sigue monitoreando, sobre todo en Cuchitán son estas dos personas lesionadas que se les cayeron pedazos de una barda que colapsó. Igualmente hay un puente, el de Ixtaltepec, que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Delegación Oaxaca, también ya reportó. Asimismo, hay algunas familias que se están desalojando en el centro de la capital debido a que estos nuevos sismos provocaron también algunas fisuras importantes en un templo católico, y a las familias que están son las que viven a un costado. Ya al interior de los domicilios se registran también estas fisuras, y para evitar más daños, bueno, pues se espera que en los próximos minutos se instale, pues, la primera vez un albergue temporal aquí en la capital, en Oaxaca. Asimismo, se informa que, bueno, hay crisis nerviosas, obviamente, en gran parte del Istmo de Tehuantepec, que es donde se está resintiendo un poco más estas réplicas y estos nuevos sismos. No hay energía eléctrica en algunas localidades como Guevea de Humboldt, Tehuantepec. Pemex, por el contrario, reporta sin daños las instalaciones de la refinería en Salina Cruz. Se han trasladado algunos pacientes del hospital de Ixtepec y casas colapsadas, sin que hasta el momento se siga reportando pérdidas humanas. Están haciendo estos monitoreos y revisiones, Eduardo. Tú sabes que en este momento pues hay información que va a estar cambiando, y por el momento serían parte de las actividades que se están registrando. Hay daños importantes en la base aérea de Ixtepec, donde se está recibiendo la mayor parte de la ayuda humanitaria. Ya las autoridades de la Sedena están informando que, pese a los daños, son solamente en algunas estructuras, que no se pone en riesgo ninguna operación de recepción y distribución de ayuda humanitaria, que ellos van a continuar, y pues por el momento sería el reporte que tenemos al instante, Eduardo. Gisela, ¿cómo ha reportado la situación el gobernador en el estado de Oaxaca y estuvo el señor presidente Enrique Peña Nieto todavía el día de ayer por allá, y les prometió la reconstrucción, ¿no?, que espera que para fin de año, para diciembre, pudieran ya tener reconstruidas sus casas. Sí, definitivamente el anuncio del presidente es un gran programa de recuperación y reconstrucción. Él anuncia que en los próximos meses, ya cuando, como ya ha iniciado el programa de demolición de estas viviendas, y ahí nuevamente es el llamado a que las familias que tengan estos riesgos ya no esperen más de estas viviendas que están prácticamente por colapsarse. En ese sentido, el presidente pidió este llamado nuevamente de que salgan de sus lugares, se van a ampliar los albergues temporales, y en ese aspecto, bueno, pues él anuncia un programa de tarjetas electrónicas con las cuales podrán tener acceso a parte de un financiamiento, una ayuda para que quienes quieran iniciar la etapa de la autoconstrucción lo harán. Primero van a demoler y luego empezarán en el transcurso de las siguientes semanas este apoyo. Adicionalmente, cuando sean construcciones mayores, se dará, dice el presidente, un programa de crédito para quienes sean comercios en pequeño y también quienes tengan inmuebles mucho más grandes. Esto para continuar la etapa de la reconstrucción, Eduardo. Pues te agradezco mucho, Gisela, que nos estés informando de todo lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Te voy a buscar más tardecito para que nos actualices qué es lo que pasa, cuáles son las novedades, si me lo permites. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Eduardo, y estaremos al pendiente. Muchas gracias. Es nuestra compañera Gisela Ramírez allá en Oaxaca. Con los acontecimientos, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este momento. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. El investigador del Instituto Politécnico Nacional, Julio César Gómez Mancilla, dirige el desarrollo de una propuesta para mitigar la contaminación atmosférica en el Valle de México mediante la reducción de gases como dióxido de carbono. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Instituto Nacional Electoral, INE. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Todo lo que rodea al mundo de la cinematografía lo escuchas en Filmofilia. Falleció a los 91 años de edad el actor británico Robert Hardy. Filmofilia, con Minerva Rueda y Antonio Tijerino. El día de hoy tendremos entrevistas de los estrenos de esta semana. Filmofilia, el cine visto a través de información rápida, entretenida y oportuna. Sábado 9 de la mañana, hora del centro. Filmofilia. La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan a investigadores y profesionales de las ciencias sociales y público en general al Diplomado Presencial y en Línea, Liderazgo y Negociación Política, del 28 de septiembre al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al 5036-0000, extensión 57160, con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda al 01800 Háblalo. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 12 del día con 15 minutos. Regresamos. Mire, ya está en la línea nuestro compañero Federico Vale Chirino. Él es miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaborador de este espacio. Federico, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Y efectivamente estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de lo que fue la fábrica de textiles que está en Chimalpopoca y Bolívar, Eduardo, como tú lo sabes, pero pues yo he estado en este punto todos los días. No obstante, bueno, ahorita se acaba de retirar precisamente el contraalmirante de Marina, que estuvo muy pendiente. La verdad es de que pues sí, un poco vino a revisar, puesto que no hay nada más que hacer aquí, Eduardo. También tengo a un voluntario. ¿Pero por qué no hay nada más que hacer ahí, Federico? Porque está completamente, ya está casi limpio, Eduardo. Ya está casi limpio. Ajá. Ya llevaron todo el carcajo, los cuerpos fueron ya retirados. Oye, ¿hubo un conato de violencia allá en ese punto? Inclusive llegaron a los golpes los rescatistas, la gente que estaba apoyando y los policías. ¿Qué fue lo que sucedió, Federico? Sí, mira, yo estaba aquí justamente. Hay que recordar, para que ubique la gente exactamente la ubicación precisa de esta fábrica, está justo en las espaldas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay muchos voluntarios que vienen de allí, no son la exclusiva, porque verdaderamente se volcó la gente y el apoyo ha sido, de verdad, no solamente suficiente, sino incluso de más. Y entonces, yo estaba aquí, repito, la autoridad ya habían terminado de sacar, digamos, las porque había unas losas muy, muy anchas y muy grandes, Eduardo, que las iban trasladando con una grúa, y entonces de la parte de la fábrica, esta grúa levantaba estas losas y las ponía en la calle para que fueran, pues, destrozadas prácticamente. Y de ahí transportadas como cascajo. No obstante, estaban ya casi terminando ayer, de veras, ya estaba casi plano el terreno. Yo ahorita estoy aquí y está plano completamente. Y había un grupo de jóvenes verdaderamente, sí, alterados y alterando la tranquilidad y el trabajo de todos los demás socorristas, porque había muchos rescatistas, socorristas, en fin. Y verdaderamente alteraron porque ya no se veía absolutamente nada, Eduardo. Yo soy testigo de eso. Las agresiones vinieron justamente de estos jóvenes. Se ha notado en estos últimos dos días que se ha iniciado una campaña en redes sociales, sobre todo, y en los lugares donde lo que se busca es crear molestia, inconformidad de la población hacia las acciones que se están realizando en cada uno de los puntos. No sé si en contra del gobierno o en contra de las personas que se ostentan como autoridad, pero eso está creando un clima que puede traer un problema, un estallido social fuerte, si es que no se maneja de manera adecuada. Mira, Federico, ya tengo en la línea a la maestra Mariana Gómez del Campo. Ella es senadora de la República. Si me permites, voy a ir con ella y regresamos contigo en unos minutitos, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Sí, Eduardo. Sí, claro que yo estoy aquí en el punto. Bien, te agradezco. Muchas gracias, Federico Vale, que está reportando en vivo desde lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de México. Senadora Mariana Gómez del Campo, te agradezco infinitamente que nos tomes la llamada. Con muchísimo gusto, a la orden. Buen día. El tema es, por supuesto, todo lo que está sucediendo. Hoy por la mañana, 4 sismos prácticamente seguiditos. Inician a las 5 de la mañana uno, 7:52 otro, 8:24 y 8:25. Y epicentros en diferentes puntos, en Guerrero y Oaxaca y Chiapas principalmente. Todo esto nos lleva a una situación, oía que tú estabas platicando con Eduardo Ruiz Gili el día de antier sobre la posibilidad de los recursos que están asignados para los partidos políticos, de que sí se pueden en un momento los partidos rechazar el que les entreguen los recursos. Dicen que la palabra técnica creo que es de emitir o no aceptar que les entreguen los recursos para que la Secretaría de Hacienda los pueda destinar para esto de la reconstrucción. Y veía que tú de manera muy firme le decías a Eduardo Ruiz Gili que sí se puede, pese a que Eduardo decía que la ley no lo permitía. Me permito tocar base contigo porque el presidente del Instituto Nacional Electoral ya dijo que hay mecanismos legales para que se haga. ¿Cuál es tu visión y cuál es el camino que crees que se debería seguir para que esto se logre concretar? Bueno, primero es muy importante que todos los partidos políticos seamos sensibles a lo que está ocurriendo en nuestro país, esta serie de sismos que está, bueno, que han dejado desamparados a muchos hermanos mexicanos, hay damnificados, hay infinidad de familias que han perdido sus casas, y no podemos, insisto, no ser sensibles ante ello. Más allá de que sea un reclamo ciudadano como tal, me parece fundamental que como clase política pues encontremos los caminos, encontremos las vías para ver cómo sí se pueden hacer las cosas. Nosotros y un grupo de legisladores presentamos ya, bueno, presentaremos la próxima semana, la dimos a conocer ante medios de comunicación, una iniciativa muy concreta, primero porque creemos que sí existe una alternativa perfectamente viable para poder alcanzar este objetivo de reducir el financiamiento de los partidos políticos, poder destinar esos recursos a fondos y programas que sean completamente dirigidos a la ayuda solidaria de los damnificados y a poder reconstruir las comunidades. Esto es crucial. No estamos pensando en estos momentos en una reforma constitucional como tal. ¿Por qué? Porque a través de una reforma constitucional pues sí podríamos cambiar la fórmula, disminuir el monto del financiamiento, que es la ruta que debimos haber hecho hace tiempo. De hecho, hay una propuesta concreta en el Senado de la República, pero las condiciones actuales y dada la gravedad del desastre, pues requerimos de una solución de emergencia en el corto plazo. Reformar la Constitución, insisto, es un proceso complejo, lleva tiempo, requiere de amplias mayorías, debe pasar por la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, y bueno, la alternativa que estamos proponiendo un grupo de legisladores es que el Congreso de la Unión emita un decreto de emergencia por el que se suspende la aplicación hasta el 1 de enero de 2019 de las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en todo lo que tiene que ver con financiamiento público. Durante este periodo de tiempo, pues los partidos estarían recibiendo solamente el 15% del financiamiento para gasto ordinario y actividades específicas, la reducción sería del 85%. Y para gastos de campaña en la elección del 2018, únicamente el 50% del monto que determine la autoridad electoral y respectiva. Esta es la propuesta concreta que ya hicimos, un grupo de legisladores. Creemos que senadora, está conformado por el Frente Ciudadano por México. Yo creo que esto va más allá de pensar, yo creo que de entrada todos estamos en ese frente, todos claro. Estamos buscando que en el proceso electoral 2018 podamos ir los partidos políticos, un grupo de partidos políticos, de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil juntos para poder tener una presidencia de la República y un gobierno distinto al que hemos tenido hasta el momento. Preguntaba, no es el debate. Claro, yo pero no preguntaba esto, senadora, porque dentro del mismo partido se ha dado una especie de división en el Partido Acción Nacional. Si hay consenso, porque muchas veces lo que nos estabas platicando sería sensacional que se diera, pero los tiempos, ¿eso se podrá hacer de manera inmediata o tendrá que pasar mucho tiempo? Se puede hacer la semana que entra. Si hay voluntad de todos, ¿verdad? Por supuesto, si hay voluntad de todos los partidos políticos, lo podemos hacer la semana que entra. Hoy vemos a una sociedad volcada a ayudar. Somos una nación definitivamente muy solidaria, se ha formado y es impresionante cómo vemos en las calles rescatistas voluntarios, y ahorita estoy en un centro de acopio y es sorprendente toda la capacidad que tenemos los mexicanos para ayudarnos unos a otros. Y bueno, si la clase política somos ajenos a ello, bueno, pues de verdad que por eso la gente detesta hoy a los políticos. Claro. Entonces tenemos que cambiar ese chip, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que casi todo el recurso que recibe el año próximo, que recibe los partidos políticos como tal, puedan destinarse, insisto, a apoyar a damnificados, a la reconstrucción de viviendas en el país. Ayer escuchaba también a los presidentes, incluido el de mi partido, que bueno, también creo que el gobierno federal tiene que apretarse el cinturón, tiene que haber recortes, se tienen que hacer muchas cosas porque no es suficiente solo. Pero con coordinación, políticos, ¿no? Porque lo que hemos visto es que a lo largo de 30 años no se hizo prácticamente nada y no hay protocolos, uno de mandos, protocolos de coordinación, no vemos más que a la sociedad acudiendo a ayudar, pero no hay quien lo esté dirigiendo, ¿no te parece? Sí, no politizarlo. Uh-huh. O sea, yo veo con tristeza que algunas ayudas, apoyos estén uh-huh. politizando. Yo creo que el ciudadano que esté en Oaxaca o en Chiapas es exactamente lo mismo. Sí, lo que quieren es el logo resultados, de un partido político, ¿no? O el logo de una institución. Sí. Yo creo que la gente lo que quiere es tener que comer, tener con qué construir su casa, tener en estos momentos más resultados. Están durmiendo al aire libre, poder tener una lona, poder tener una cobija. Claro. Y si la clase política, senadora, no somos sensibles a todo esto. Senadora Mariana Gómez del Campo, perdidos. Vamos a tener que irnos a un corte, ¿me permites? Y regresamos y seguimos, claro, conversando sobre el tema. Claro que sí. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La tragedia vivida a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre es incalculable. Fundación Teletón ha activado la cuenta 9999. Para los damnificados, el 100% de lo donado se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas. Puedes donar en sucursales o cajeros de Citibanamex a la cuenta 9999, con cargo a tu recibo Telmex, marcando asterisco 9999, con cualquier tarjeta de crédito o débito, llamando al 01800-719-9999 y en teletón.org. Depósito en cualquier tienda Soriana, en farmacias del ahorro, Telecom y con tu plan Telcel, enviando desde tu celular un SMS al 9999 con el monto que quieras donar. Puede ser 100, 200, 300 o 500 pesos. Ayer por Teletón, hoy por un México de pie. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que está destinado a pasar, pasará en el tiempo que tiene que ser. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. El Padre José de Jesús Aguilar te guía para crecer espiritualmente, cimentar tu fe y ponerte en tu camino. Hay que aprender a perder y a ganar. Lunes a sábado, 2:00 p.m. Misa dominical, domingo, 2:00 p.m. Hora del centro. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda al 01800-HABLALO, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Thank you. En Grupo Fórmula abrimos las puertas a tu ayuda. Estaremos recibiendo las 24 horas del día alimentos no perecederos con sistema abre fácil o en bolsa, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución Hartmann, agua fisiológica de 500 mililitros. Esperamos tu colaboración en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 12 del día con 30 minutos, estamos conversando con la senadora Mariana Gómez del Campo, ella senadora por la Ciudad de México. Y el tema en sí que yo quisiera tocarle, senadora, es con respecto a los dineros que se van a necesitar para esta reconstrucción. Ya estamos pasando esta etapa de urgencia, de emergencia, de la búsqueda del salvamento, y necesariamente se va a tener que llegar a la planeación y reconstrucción. Vimos que a lo largo de 30 años, desde 1985 que tuvimos este sismo devastador de que representó más de 10.000 muertes, en la actualidad tengo entendido van 260 personas fallecidas en toda la República Mexicana. Se avanzó, se evitó muertes, pero no hubo un trabajo de planeación, de prospección, donde se pudieran implementar los mecanismos o los protocolos necesarios de actuación que permitieran tener una respuesta inmediata y que probablemente se pudieran haber salvado más vidas. ¿Qué hacer? Tengo entendido que hay fondos de 9,000 millones de pesos en este fondo de desastres, pero sin embargo se sigue pidiendo ayuda a la sociedad porque dicen que falta medicamentos, apoyos, guantes, martillos, picos, palas, y en muchos lugares tienen en exceso tanto manos que van a ayudar y que pretenden poner su trabajo a disposición, y se ha tenido que regresar esa ayuda porque está sobrada. Se nota que no hay coordinación. En el Senado de la República, ¿qué piensas que se debe hacer para obligar al Ejecutivo a que haga esos programas e implemente lo necesario para estar prontos en situaciones de este tipo? Bueno, primero yo creo que tenemos que hacer una estrategia coordinada, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los tres poderes incluso. En la reconstrucción de México tenemos que involucrarnos todos. Esto no nada más es de un pedacito de la clase política o unos cuantos servidores públicos que se interesen por ello. Se requiere una estrategia integral, y no nada más es un tema de recursos, sino, como tú bien lo dices, Eduardo, es un tema de ver cómo se implementa, cómo, porque además estamos en año, acerca ya el año electoral, ¿no? Ya comenzamos el proceso electoral, lo cual es muy delicado, ¿no? Lo que menos quiero yo en este momento es que se utilice con el pretexto de que hay elecciones, ¿no? Tratar de cambiar el voto de la gente o pedirles, ay, no sé, lo que sí, toda la gente ya sabe. Politizar la situación, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, hoy en la Colonia del Valle, que salieron a decir que no tienen agua, ¿no? Ya está politizado, no nada más es pensar en la colonia de la ciudad, ya está politizado en muchos otros estados de la República. Entonces, no permitamos esto, por eso es activismo de la sociedad civil, que no se termine en 2-3 días. Tenemos que estar todos volcados a que sí se hagan las cosas, a que sí se dé una reconstrucción de las viviendas. No podemos permitir que en estados de la República, incluso en la Ciudad de México, se viva en la calle. ¿Por qué? Porque no tiene una vivienda segura en donde puedan hoy pasar la noche. Tenemos que trabajar hacia allá. Por eso nosotros, como partidos políticos, como grupos parlamentarios dentro del Senado, tenemos y debemos poner nuestro granito de arena. Y es la parte del financiamiento de los partidos políticos, que el gobierno haga su parte, que presenten su plan de austeridad, pero cada quien tiene que poner de su parte. Si nos ponemos a pensar ahorita, Eduardo, en qué está haciendo el prójimo, ¿no? Algunos en redes que cuestionaban si tú estás haciendo, si no, que cada quien haga lo que le corresponda. Si cada quien hacemos lo que nos corresponde, a mí que me toca, en este momento, ¿no?, la próxima semana, presentar esta iniciativa, empujar para que se pueda dar este decreto de emergencia, que los partidos políticos dejemos de recibir pues casi todo el recurso. ¿Para qué? Para la reconstrucción, para los damnificados. ¿Por qué? Porque México así nos necesita en estos momentos. Sí, y además las leyes deben estar adecuadas a las circunstancias del momento histórico que vive el país, ¿no? Yo espero que en próximos días, ¿no?, que la cosa ya esté más tranquila en las calles, pues no empecemos a pelearnos entre los partidos políticos, ¿no?, diciendo, no, es que si tú no haces esto, yo no hago esto otro. Cada quien tiene que hacer lo que le toca, y entre todos tenemos que empujar para que el gobierno federal presente esta política de austeridad, nos diga también cómo se van a ejecutar este Fondo Nacional de Desastres, que ahí está el fondo, ¿no? Ahí está el fondo y tiene que estar muy bien vigilado por la Secretaría de la Función Pública, y ojalá se pueda involucrar y también por los senadores, ¿no? Por lo pronto. Porque esto que me estás comentando es el reflejo de que la sociedad tiene desconfianza en lo que están haciendo las instituciones y el gobierno, ¿no? ¿De qué manera transparentarlo? ¿Sabes qué es lo peor? Que al final es muy triste, pero todos desconfiamos de todos, ¿no? Porque incluso los mismos partidos políticos desconfiamos de si está haciendo correctamente el gobierno federal las cosas o no. La sociedad civil también desconfía. Entonces vivimos en un momento de desconfianza tremendo en las instituciones. ¿Tú harías un llamado a que haya un poco de confianza, de que le demos el voto de confianza a las instituciones para que se puedan hacer las cosas debidamente? Pero bien vigiladas. Bien vigiladas. Hay que dar voto de confianza, pero todo bien vigilado. Claro. Todo perfectamente vigilado. El Fondo Nacional de Desastres bien vigilado, todas las ayudas que están llegando también bien vigilado, o sea, que verdaderamente le lleguen a la gente, que nada se guarde en bodegas durante meses para hacer uso electoral el próximo año. Claro. No podemos dejar que esto ocurra, y qué bueno que existen las redes sociales, porque hay una denuncia tremenda y esto ayuda a que haya, pues por lo menos, que aquel que esté pensando en abusar de esta desgracia la piense 10 veces en hacer las cosas incorrectamente. Claro, y como comenta, senadora, ¿no? Como comentabas hace un momento, lo que se necesita es la buena fe, la actuación de buenísima fe de toda la sociedad, de cada uno de nosotros. Hoy México está demostrando ser un México solidario, un México pensando en el prójimo, un México que ayuda a los demás, un México que no puede permitir que la gente se quede sin casa, sin vestido, sin sustento. Necesitamos solidaridad. Desde el Congreso, desde el Senado de la República, hay que hacer nuestra parte, hay que modificar las leyes que sean necesarias para que nos toca, y por eso insisto, en estos momentos, si los partidos políticos tienen que recortarse el presupuesto, que se haga de esta forma, pero que no queden bla bla bla, Eduardo. Claro. Sí, que lo hagan, que tomen la acción. Por eso yo te decía, claro, si hubiera voluntad de hacer las cosas como tú dices, en la próxima semana estaría resuelto. Senadora, votos para modificar las leyes que sean necesarias. Yo te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas puesto en contexto de esto. Me gustaría la próxima semana, o sea, ya el lunes o el martes, si pudieras acompañarme aquí en el estudio, o que platicáramos ampliamente sobre la iniciativa que vas a presentar y cuáles son los mecanismos con los cuales te podemos apoyar desde esta mesa de trabajo para que conozca la sociedad la propuesta y se impulse, se presione a que se logre el objetivo, si me lo permites. Muchísimas gracias, Eduardo, encantada de estar ahí, y voy a estar apretando, empujando para que se logre ayudar a reconstruir a toda la gente que necesita, no nada más en la Ciudad de México, sino en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, a todos los que lo necesiten. Claro. Gracias, Eduardo, y buenas tardes. A ti te agradezco mucho. Es la senadora Mariana Gómez del Campo, senadora de la República por la Ciudad de México. Nos vamos, ya tengo en la línea la doctora Shioli Pérez Campos. Ella es especialista en sismos del Servicio Sismológico Nacional. Doctora, te agradezco mucho el que me hayas aguantado en la línea, pero muy buenas tardes primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apurados con esto de la información y luego como que va uno trastrabillando un poco porque hay mucha información que dar. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Porque nunca de manera histórica, estaba revisando los registros desde 1705, creo que es el primer registro que pude notar, de los diferentes sismos que se han presentado en la República Mexicana, en nuestro país, y no se habían dado sismos de tanta intensidad y de manera tan pegadita, tan precipitada, tan justa. ¿Nos podrías decir qué es lo que está pasando? ¿Cómo están leyendo ustedes la información? Bien, pues lo que estamos viviendo es una actividad dentro de la placa de Cocos. Esto es resultado de toda la tectónica de nuestro país, en específico en la zona del Golfo de Tehuantepec. Tuvimos ese sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre. Y este ha generado mucha sismicidad en la zona. Son réplicas. Lo que tuvimos esta mañana ya lo hemos confirmado. Se trató también de una réplica. Fue de magnitud 6.1 y se registró a las 7 de la mañana con 52 minutos, casi 53 minutos prácticamente. De manera coincidente, hay otro sismo que ocurrió el 19 de septiembre dentro de la placa de Cocos, pero por su lejanía con el sismo del 7 de septiembre, pues parece en una primera instancia, en un primer acercamiento, que no hay relación entre ellos. O sea que esto es actividad normal sísmica de la que vamos a seguir viviendo y obviamente debemos seguirnos preparando. Te agradezco muchísimo, doctora Shiole Pérez Campos, el que nos hayas dado este reporte y nos hayas puesto en contexto. De alguna manera nos dejas mucho más tranquilos. Sí, y recordar a la población, vivimos en un país altamente sísmico. Siempre, todos los días debemos estar preparados. Claro. Crítico. Información. Vamos a ir a un corte, regresamos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mío, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Tony. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeytony.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. México y sus sabores. Los esquites son de origen prehispánico. Cuenta la leyenda que Quetzaltzihuapili fue la primera y única gobernante mujer en todo Mesoamérica, que gobernó Xochimilco de 1335 a 1347. Y tratando de mejorar la dieta del pueblo, inventó los esquites, junto con una gran variedad de alimentos. Los esquites son los granos de maíz ya separados y guisados. Se preparan en todo México y se venden en puestos callejeros y restaurantes informales para disfrutarse como antojito. El sabor de México, presente en el mes patrio. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 12 de la tarde con 45 minutos. Mire, estuvimos platicando, conversando con la maestra Mariana Gómez del Campo, senadora de la República por la Ciudad de México, sobre el tema de cómo reasignar los recursos, ¿no? Los partidos políticos para 2018 se estima que van a recibir más de 12 mil millones de pesos, por un lado. Pero se les van a dar aparte tiempos, prerrogativas y una serie de cosas que esto va más que duplicar, casi a triplicar el presupuesto, y se dice que es del orden de los 36 mil millones de pesos, que es un mundo de dinero. Esto para la reconstrucción que va a necesitar México es necesario, pero urgentísimo. Entonces nos decía la senadora que ella la próxima semana va a presentar una iniciativa de ley para que se pueda emitir un decreto que permita disponer del 85% de los recursos destinados a los partidos políticos, tanto para 2017 como para 2018, inclusive 2019, para que se aplique a la reconstrucción de México. Esto es sumamente importante. Tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué sucede allá con la rueda de prensa del Frente Ciudadano por México? Eduardo, muy buenas tardes. El día de ayer, Eduardo, los presidentes nacionales de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, del PRD, Alejandra Barrales, y del PAN, Alejandro Anaya, dieron a conocer que presentaron una iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso para que el 100% de los recursos que se estaban destinando para las campañas políticas del 2018 sean reasignados para la reconstrucción de las zonas del país donde sea necesario. Esto lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, y bueno, pues esto mata cualquier especulación de los porcentajes, de la guerra de porcentajes. Ajá. Recordarás, Eduardo, que el día de ayer todavía comentábamos que algunos partidos estaban diciendo que el 50, otros que el 100%, otros que el 25. Bueno, esto mata de lleno las especulaciones, al menos en estos tres partidos políticos. Entonces, ¿cuánto están pidiendo? Ellos van a donar el 100% de lo que tienen asignado en el presupuesto para las campañas de 2018. Evidentemente tiene que hacerse a través de una reforma en Cámara de Diputados para que se reasigne el presupuesto, porque ese presupuesto es... O como dice la senadora Mariana Gómez del Campo, ¿no? Un decreto ley emitido por el Congreso de la Unión, que sería Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde se reasignen los montos, y esto permitiría, obviamente, los partidos van a tener necesidad de dinero para su nómina corriente y sus gastos fijos, ¿no? Pues que les dejen un 15% y el 85% se vaya a la reconstrucción de México, ¿no? Hay dos palabras importantes, Eduardo. La primera, reasignación. Es una reasignación, no puede ser una donación, porque el dinero no es de ellos, el dinero es de los mexicanos. Entonces se tiene que reasignar el gasto de ese dinero, es lo importante, y eso tiene, lo segundo que es importante, se tiene que hacer a través de una reforma de ley. El tercer punto a destacar, Eduardo, es que bueno, ayer los presidentes nacionales, al menos los del Frente, comentaron que ellos buscarán financiar sus campañas políticas a través de los donativos de sus simpatizantes y militantes. Y esto, Eduardo, abre una puerta para los donativos externos hacia los partidos políticos, y aquí el Instituto Nacional Electoral tendrá que estar muy, muy vigilante de dónde proviene ese dinero, porque no voy a hacer que por hacer un bien ahora les llegue dinero no muy claro, sin que ellos lo sepan y tengamos problemas de lavado de dinero en las campañas políticas, Eduardo. Claro, que mira, eso se viene realizando desde hace muchísimo tiempo. Vemos a muchísimos políticos con sus bolsas de pan o sus maletas o sus belices, ¿no? Como el señor de las ligas, llevando dinero de un lado para otro. Ojalá que partiera primero del valor moral, de la ética de cada una de las personas y, por supuesto, la norma que los obligue a que a quien le caiga que se vaya a la cárcel. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, por tus comentarios y por la información que nos das con respecto a esta conferencia de prensa. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Muchas gracias. Es el ingeniero Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Mire, ya tenemos en la línea al maestro Francisco Martínez Neri. Él es diputado federal del PRD por Oaxaca. Maestro Francisco Martínez Neri, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, tienes que agradecer, Eduardo. Estoy a tus órdenes. Esto de tema del Frente Ciudadano por México, ya nos comentaba la maestra Mariana Gómez del Campo que en esta semana que viene, a partir de lunes o martes, van a presentar una iniciativa de ley para poder generar un decreto ley que permita que los partidos políticos regresen el dinero o no reciban el dinero de las prerrogativas para 2017, 2018, 2019 y ese dinero se aplique al fondo de desastres y se pueda reconstruir México. Nos decía Juan Carlos Arraga Sarmiento que en la conferencia de prensa del día de ayer del Frente Ciudadano también se planteaba que el 100% de los recursos se pudieran regresar, que no los tomaran los partidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto y desde la Cámara de Diputados qué se puede hacer para darle viabilidad al tema de que haya recursos suficientes y se pueda iniciar la reconstrucción de manera ordenada, vigilada y bien trabajada? Bueno, mira, yo creo que estas propuestas de solución que se están haciendo a partir del Frente son correctas, obedecen también a un reclamo de tipo social en el que, bueno, estos acontecimientos ocurren en un momento en el que el demérito de la forma en que se percibe la vida política y sobre todo la actuación de los partidos políticos ha ocurrido. Entonces, hay un reclamo social muy grande en el sentido de que el dinero no se desperdicie en cuestiones que pueden ser muchas veces vanas. Es decir, plantear un apoyo para campañas políticas o el uso de dinero para esos fines pues resulta algo totalmente absurdo en tiempos de crisis. Entonces me parece que es correcto que se esté planteando el hecho de que haya una aplicación de recursos en estos años al 100%, ¿verdad?, de lo que habrían de recibir estos partidos. Sin embargo, pues no deja de también de tenerse presente el hecho de que tenemos que ser reflexivos porque las campañas políticas pueden tomar un rumbo muy peligroso. El dinero va a salir de donde salga y hay un grupo en el poder que ha hecho mal uso del recurso público. Lo vimos en el Estado de México, lo hemos visto en todas partes. Bueno, yo lo vi en mi campaña aquí cuando luchaba en contra del PRI, ¿no?, en Oaxaca. Entonces, sabemos cómo se mueven ellos. Eso es muy grave. Muy grave si es que a la hora buena se decide que no haya recursos para partidos, para campañas, pero resulte por ahí que el dinero público, ese sí, siga pues saliendo para las campañas de los candidatos oficiales. Entonces, esa es una preocupación que desde luego habrá que resolver, porque tampoco vamos a arruparnos en eso para decir, bueno, pues que no se haga aportaciones de dinero. Que de todas maneras ha venido sucediendo, ¿no, señor diputado? Ocurre en todas partes. Francisco, porque sí, vemos a muchísimos políticos que andan con maletas de dinero en efectivo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero ellos andan pagando que las tazas, que las gorras, que las camisetas, e inclusive hasta los calentadores solares de agua que están regalando, eso no sale del dinero que les dio el Instituto Nacional Electoral, sale de obviamente quién sabe de dónde. Entonces, esos financiamientos ya los tienen. A lo mejor lo que habría que hacer es hacer cumplir la ley y darles un voto de confianza nuevamente para que moral y éticamente cumplan con la sociedad, ¿no? Sí, y sobre todo me parece que algo en lo que tenemos que trabajar muy fuertemente es en la fiscalización. Una fiscalización más expedita, una fiscalización más fuerte y desde luego prohibiciones muy concretas en algunos tipos de inversión que se utilizan para lo mismo para el acarreo de personas, en el caso de dádivas, ¿no? Yo creo que esa parte tenemos que regularla y con la voluntad de los partidos políticos muchas cosas se pueden arreglar. En principio se decía que no podía generarse este recurso para el apoyo a damnificados. Y ya se está viendo que sí se puede. Bueno, pues muchas otras cosas sí se podrán hacer si hay una convergencia y sobre todo si la sociedad sigue empujando en este sentido, porque yo digo que esto no ha sido gratuito, esto ha sido merced al empuje de la sociedad. Maestro Francisco Martínez Neri, mira, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre el tema en la próxima semana, si tuvieras oportunidad. Claro, y claro, que le dediquemos por lo menos unos 30 minutos a hablar y desmenuzar qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo puede contribuir la Cámara de Diputados, ustedes diputados, con la Cámara de Senadores? ¿Cómo es que se puede amarrar para que esto de los recursos se pueda hacer de manera inmediata? Porque ahí lo que haría falta es voluntad política, ¿no? Sobre todo. Todo se puede hacer si hay voluntad política. No hay ley, no hay disposición que pueda oponerse a una voluntad política. Desde luego, cuando hay también una convergencia de una serie de medidas que garantizan que las cosas se hacen bien. Pues mira, a mí me gustaría que estos micrófonos, si pueden contribuir en algo, que vengamos y le expliquemos a la gente, que empujemos el que haya voluntad política y disposición ética y moral de todos los legisladores, diputados, senadores, para que se logre esta acción de que los recursos se destinen a lo que es prioritario ahorita, ¿no? Es como la gran fiesta que debe tener una quinceañera, pero si está en situación difícil, pues aunque sea una comidita y lo demás se destine a lo que se tiene que destinar. Claro que sí. ¿Sí? Claro, ¿te que parece? Sí. Yo digo que un candidato que ha hecho trabajo, ajá, un posible candidato que ha hecho trabajo, pues ese es su referente y no la construcción de una imagen, ¿verdad? Sí. En uno, dos o tres meses, ¿no? Pues te agradezco muchísimo y te vamos, amigo, a buscar la próxima semana. Ojalá puedas estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La familia es la que siempre nos hace seguir de pie. Hoy todos estamos juntos como una sola familia. Por ello, las donaciones en efectivo que realices en nuestras tiendas, Organización Soriana las duplicará para la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por los sismos. Juntos hacemos la diferencia. En Soriana, somos familia con México. México es ejemplo de mestizaje, migración, etnicidad. Puede serlo también de tolerancia, inclusión, respeto. ¿Cómo hacer de esa riqueza un vector de identidad? Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. 24 de octubre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. En Grupo Fórmula abrimos las puertas a tu ayuda. Estaremos recibiendo las 24 horas del día alimentos no perecederos con sistema abre fácil o en bolsa, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución HeartMath, agua fisiológica de 500 mililitros. Esperamos tu colaboración en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Grupo Fórmula. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Contagia tus ganas de salir adelante. ¡Inscríbete ya! Licenciaturas Plan Ejecutivo, Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100, icel.mx. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Yo voy a ser empresaria. Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra para estar en muchos conciertos. Seré escuchando. Los adolescentes tienen mucho por descubrir y la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia del 18 al 22 de septiembre les ofrece servicios, orientación, prevención y diversas actividades educativas en materia de salud. Acude a tu unidad de salud. Infórmate más en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Trece horas en punto. Estamos en El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster. Mire, el día de hoy, cuatro réplicas de sismo, ya nos decía la doctora Scioli Pérez Campos, especialista en sismos del Servicio Sismológico Nacional, y dice que esto es normal, que estamos en un país altamente sísmico y hay que irnos acostumbrando a este tipo de situaciones que, mire, se viven todos los días. Nada más en la Ciudad de México hay en promedio 40 sismos al día de mediana magnitud, que ya estamos acostumbrados y no los sentimos, pero que en estos momentos se está habiendo un reacomodo de las capas que conforman el subsuelo de la base del continente, y esto obviamente ha hecho que se sientan sismos de mediana intensidad. Tenemos en la línea al periodista Miguel Ángel López Farías, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Él es vicepresidente de radio y es el conductor del programa en la noticia de ABC Radio y, por supuesto, amigo y colaborador en estos momentos que se requiere información. Miguel Ángel López Farías, agradezco mucho el que nos puedas tomar la llamada, aparte de que siempre nos das tu picotazo político, ¿no? Oye, con el cariño de siempre, mi querido Eduardo, a todo el público de Radio Fórmula. Y además que hemos generado, Miguel Ángel, una sinergia con las diferentes estaciones de radio, televisión, con los compañeros miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, para poder informar de manera más oportuna y lo más verídico posible a toda nuestra audiencia. Te agradezco yo infinitamente. Yo sé que estás ahorita en Hidalgo y quisiera que nos comentaras qué es lo que está sucediendo en Hidalgo y qué fue lo que reportaste de la Ciudad de México. Mira, de entrada, muchísimas gracias y un abrazo, por supuesto, generoso a todo el público que nos escucha en Radio Fórmula. Y sí, hemos tenido la oportunidad de realizar un par de recorridos por el estado de Morelos, luego brincar al estado de Hidalgo. Morelos se pinta aparte, necesita, urge todo tipo de ayuda, está llegando, está fluyendo, pero aún hay regiones que falta que se les meta mano para poder levantarlos. El estado de Hidalgo se ha comportado de manera generosa, espléndido en los centros de acopio, pero evidentemente un tanto cuanto ajenos por temas geográficos de distancia a lo que está sucediendo con la Ciudad de México, con Puebla, con Morelos. Pero hay que hacer mención de algo que hace un par de horas hacía referencia en mi casa, ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, la importancia en este momento de informar con responsabilidad. de informar sin alarmar, de realizar comentarios, opiniones, pero todos vayan en el sentido no de crispar aún una situación ya de por sí tensa, donde pues lamentablemente he tenido la oportunidad de escuchar a muchos colegas, locutores, en la gran mayoría de los casos, pues pintar la situación como si del fin del mundo se tratara, querido Eduardo. Y una de las razones por las cuales los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión esgrimimos esta parte de la responsabilidad es porque México no necesita mayor crispación. Tenemos puntos que son base de una realidad. Se ha presentado una serie de sismos, una serie de terremotos. Cierto, tenemos una realidad brutal en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, pero no se requiere ningún tipo otro de escándalo, querido Eduardo. Si le añadimos los comunicadores, los periodistas, este tono dramático que a ratos escuchábamos, perdón, lo debo decir, en esta televisora nacional, con el caso de una niña fantasma, si le añadimos estos tonos dramáticos, pues vamos a tener resultados como los hoy vimos en Coyoacán o en División del Norte, donde dos mujeres adultas se mueren de un infarto porque escucharon la alerta sísmica. ¿Por qué? Porque lamentablemente los monitores de televisión y de muchos medios han estado encendidos las 24 horas del día en muchos hogares, vertiendo cantidades increíbles de información ya que raya en lo psicótico. ¿Sí? Que raya y si le añadimos al manejo de las redes sociales, querido Eduardo, donde a ratos son muy útiles y son necesarias para darle celeridad, hablar de donantes, hablar de albergues, hablar de centros de acopio y hablar de esa parte buena. Claro. Pero tenemos la otra cara, Eduardo, donde se convierte en un bote de basura, donde muchos van y arrojan sus miasmas. Toda la porquería que tiene, ¿no? Tú comentabas en la semana que en estas situaciones sale lo mejor y lo peor de cada ser humano. Y aquí lo que hemos visto, inclusive en la televisora, en Televisa, hay que decirlo, salió lo peor, ¿no? La busca del rating por el rating, haciendo un circo mediático y valiéndose del dolor humano. Esto, sin lugar a dudas, con repudio de toda la sociedad, y estamos viendo que la situación, si se torna política, podría llegar a una parte donde no quisiéramos, ¿no? De pleitos, de golpes, que ya se dio hoy en la mañana, por irse politizando toda esta situación, Miguel. Sí, tienes toda la razón. Mira, insisto, le estamos añadiendo y le estamos, si hablamos en un conjunto, en un grueso, así entendido, de los medios de comunicación. Claro que no todos están manejando con responsabilidad, como es tu caso, que vaya, yo te conozco, aparte que eres mi amigo, es un extraordinario maestro del periodismo, porque puntualizas lo que sí y lo que no tiene que pasar por el filtro. Entonces, pero hay casos, hay elementos, hay medios que francamente están buscando o más lectores o más oídos o más televidentes, sujetos a un sensacionalismo rapaz. Eso es lo que hay que desaprobar. Ahora, ¿se va a dar una situación política? Sí. ¿Se va a asomar una crisis política? También. ¿Por qué? Porque apenas, lo hemos dicho, estamos parados en la orillita del abismo de una serie de capítulos que faltan mucho por ver. Y qué bueno que hacías mención, y permíteme retomar esta explicación que han dado y han ofrecido los especialistas en materia geológica. Qué bueno que esa explicación de que vamos a tener más movimientos telúricos. Sí, estamos parados en un país que tiene estas características sísmicas también. Lo que no podemos hacer es que el miedo, el pánico nos gane, que no sepamos cómo reaccionar. Por fortuna, una gran parte de la sociedad supo qué hacer, sacó a sus heridos, sacó a sus muertos, rescató a sus tíos, y esto es lo plausible, reaccionó de manera inmediata. Pero ¿qué sucede cuando X o Y partido político, líder político, comienza a opinar? Simple y llanamente nos arrastra a todos en conjunto, pues es una batalla donde todos vamos a perder. Ha sido una serie de días repletos de claroscuros, querido Eduardo, pero yo hago voto. Mucha adrenalina, Miguel, mucha adrenalina. Demasiada. Que tú dices, y yo coincido completamente, debe ser un llamado a la calma, a la reflexión, a la tolerancia, porque son momentos en los que nos debemos hermanar, ser uno solo. sin lugar a dudas. Como el lema de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, todos somos uno, yo te diría que debemos ser uno solo. Así es, y con esta fuerza México, el fuerza y coraje de un país que ya demostró que tiene la piel muy gruesa y aguanta todo tipo de metrallas, pero no puede ser que las malas células, los malos genes en la clase política y en otros sectores terminen por podrir la manzana, querido Eduardo. Te agradezco infinitamente, Miguel Ángel López Farías, el que nos hayas acompañado el día de hoy, y como siempre estaremos pendientes de tu picotazo político todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en el Punto Crítico en Radio Fórmula. Muchísimas gracias, el afortunado y agradecido de contar con este espacio y con tu amistad soy yo, querido Eduardo. Igualmente, gracias, Miguel. Saludos y muy buenas tardes a todos. Igualmente. Gracias. Tenemos a Federico Vale Chirino, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, en la línea con el reporte de lo que está sucediendo en la zona centro de la Ciudad de México. Federico. Así es, Eduardo. Yo te estoy transmitiendo en vivo justamente desde las instalaciones de Chimalpopoca y Bolívar, donde te decía hace un momento que había estado aquí el contralmirante de la Marina y también la fiscal de la PGR, como acto, digamos, para finalizar ya las acciones de rescate y evidentemente ya también de limpia y de escombro aquí en esta fábrica, Eduardo. Federico. Sí, Eduardo. Bueno, te decía que aquí ya no hay nada que hacer, Eduardo, está prácticamente en plano, evidentemente todo el predio. O sea, ya tumbaron y ya están recogiendo escombros. No, ya el escombro incluso ya fue recogido, Eduardo, está completamente plano el terreno, este terreno que estaba totalmente bardeado con un edificio de cuatro pisos, como tú lo recordarás y el auditorio también lo recordará, pero pues esto era un montículo de cascajo de unos cuatro pisos aproximadamente y que, bueno, pues yo lo vi y yo la verdad es que yo pensé, Eduardo, que iban a tardar semanas, quizás meses en deshacerlo y en llevárselo, y no, pues la verdad es de que hoy lo vemos. En algún momento publicaré algunas gráficas, pero bueno, pues se ven, está completamente plano. De hecho, la pared del fondo de esta fábrica era la pared también contigua a una escuela. La escuela está en pie, está completa, y sin embargo, bueno, pues no hay barda que lo divida en este momento, ¿no? Pues ya se va a venir la etapa de reconstrucción, ¿no? Hay que ver de dónde se van a sacar los dineros. Federico, así es. Te agradezco muchísimo tus reportes a lo largo del día con respecto a lo que está sucediendo ya en la Ciudad de México. Ya se va a entrar esta misma semana, yo creo que a partir de mañana, en la etapa de evaluación y reconstrucción. Te agradezco mucho los reportes que nos has dado. Si me permites, lo único que agrego nos quedan ayuda 10 segunditos. En Iztapalapa y en Xochimilco. Sí, ayuda en muchos lugares de la Ciudad de México. Gracias, Federico. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La familia es la que siempre nos hace seguir de pie. Hoy todos estamos juntos como una sola familia. Por ello, las donaciones en efectivo que realices en nuestras tiendas, Organización Soriana las duplicará para la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por los sismos. Juntos hacemos la diferencia. En Soriana, somos familia con México. Amigos, estamos aquí para ayudar. Y si quieren, lo pueden hacer a través de Citibanamex, el Banco Nacional de México, que en alianza con la Fundación Alfredo Harpelú, ponen en marcha el programa 1x1 para apoyar a las 4 entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Por cada peso que donemos a la cuenta 120, sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex, donarán uno más. Además, podrán retirar sin comisión en cualquier cajero de Citibanamex, aunque su tarjeta de débito sea de otro banco, en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Todavía falta mucha ayuda, pero juntos podemos hacer más. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas. Y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua. Semarnat, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, ya estamos aquí de regreso en El Punto Crítico de los sábados. Soy Miguel Muñoz y es un gusto escucharlos, es un gusto compartir aquí los micrófonos con mi compañero César Ramos. Estamos aquí en la 1470 de Radio Fórmula y elpuntocritico.com. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Miguel. Amigos del auditorio, sean bienvenidos. Ha sido una semana un poco triste, pero pues traemos buenas noticias, noticias un poco más amables. Claro que sí. Mira, traemos un tema muy interesante y nos da mucho gusto presentar a dos amigas. Aquí nos vienen a visitar en las instalaciones de Radio Fórmula 1470M de la Fundación Caso. Presento primeramente a Liliana García, presidenta de esta institución. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. De Yanira Ángel, que es coordinadora también de esta Fundación Caso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues sean bienvenidas. Platíquenos un poco la Fundación Caso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa primero Caso? Okay, sí. La Fundación es una fundación para niños y jóvenes con capacidades y aptitudes sobresalientes. Okay. Lo que hace es apoyar obviamente a niños con sobrecapacidad, principalmente es la detección y el diagnóstico. Después se les da un apoyo integral, tanto académicamente, artísticamente y emocionalmente. Perfecto. Liliana, ¿cómo acude uno? ¿Cómo sé yo que mi hijo tiene una capacidad sobresaliente? ¿Cómo podría detectarlo? Bienvenida, Liliana. Hola, gracias. Mira, hay rasgos de conducta, de habilidades, de cognitivos, de lectura, de actitudes, donde los ves, empiezas a ver en las escuelas que son inquietos o que son muy distraídos, pero eso no quiere decir que no escuchen y que no entiendan, ¿no? Estamos hablando de esos famosos que los niños, ¿no? Que son, dicen, son muy latosos, ¿no? Sí, claro que sí. Como esos niños, son muchos se ve la problemática de la detección, que lo dicen que son TDA, que es hiperactividad. Ajá. Sí, trastorno de déficit de atención. Okay. O hiperactividad. ¿Hay muchos casos actualmente en nuestro país? ¿Tienen alguna estadística al respecto? Mira, son el entre el 3.5 y el 5% de la edad de 4 años a 18 años, que son 42 millones de personas de esa edad. Entonces estamos hablando casi de 1.200.000, 1.300.000 niños. Pues no es un número nada despreciable, ¿eh? O sea, es correcto. Es bastante alto. ¿Cuántos niños atiende actualmente la Fundación de Yanira? Pues ahorita ya tenemos aproximadamente como unos 50 niños entre Ciudad de México y Jalisco. Y Jalisco, más o menos. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tipo de atención brindan? Ok, bueno, principalmente, obviamente, pues llegan muchos niños que no cuentan con el diagnóstico. Uh-huh. Entonces, pues lo que se hace es canalizarlos, obviamente, a un lugar donde les hagan el diagnóstico. Todo esto es a precio preferencial. De ahí, pues ya se ve, cuál es la necesidad académica o artística que tengan. Por ejemplo, también emocional, obviamente, es muy importante, sí, ¿no? Por supuesto. Ahorita tenemos, un proyecto con la UNAM, donde ya tenemos a chicos estudiando en la prepa, con CUAED, que es el sistema abierto. Entonces, dependiendo de la necesidad del niño, ya vamos viendo dónde los vamos acomodando. Digamos que con esta formación que reciben, esta ayuda que reciben por parte de ustedes, por parte de la Fundación, ¿cuál es el ideal? Es decir, ¿a dónde los colocan a esos niños y posteriormente esos adolescentes y jóvenes? Mira, por el momento estamos enfocados en un diagnóstico certero. Sí. Sí, para evitar que sean confundidos, ¿no? Ajá. Sí, ya que los estamos detectando, vemos las posibilidades, el área donde están y hacemos estrategias académicas. Si hay una escuela, nos puedan integrarse para que sean incluidos en la sociedad académica, ¿no? Que la inclusión es lo que más nos interesa a nosotros porque es convivir con los mismos niños de su edad, aunque tengan la capacidad de aprendizaje de diferente forma, ¿no? Es como un talento, lo que nosotros le llamamos que su talento es aprender, sí, es su capacidad de aprendizaje. Entonces lo que hacemos son estrategias académicas para los niños. Si no hay capacidad o posibilidad, esperamos que ya el año que entra podamos abrir una instalación o un centro para poderlos a ellos darles lo lado académico de una forma apta para ellos o de según sus capacidades y sus aptitudes, ¿no? Ahora, si yo detecto que mi hijo tiene o lo diagnosticó la escuela como un TDA, no hay que creer totalmente eso, debo de saberlo con certeza. ¿Qué tipo de pruebas hay que aplicar para saber si mi hijo o mi hija es sobresaliente y entonces tendría que ir a buscar a alguien en la fundación? Mira, la prueba que se hace para el IQ, uh-huh, se llama Whistler. ¿Sí? Entonces el WISC es el que hacemos nosotros para su capacidad intelectual cuantitativamente. Nos va a dar un número solamente, pero lo que hacemos nosotros es integral. Entonces hacemos habilidades académicas y un perfil emocional para poder ser todo en conjunto. Es muy importante que tengan un ambiente también sano, ¿no? Para que ellos se puedan desarrollar de una forma más amable en su ambiente. ¿Hay algunos ejemplos, perdón, de éxito, podemos decirlo de esa forma, en los cuales, bueno, ustedes conocen, por ejemplo, un niño desde hace mucho tiempo, pues obviamente el tiempo pasa, se convierte en adolescente, en joven, adulto, es un profesionista, se casa? ¿Conocen a alguien así que nos puedan compartir a alguna historia? Mira, que nosotros hayamos empezado a hacer... No, pero que lo conozcas, sí, que tengan conocimiento. Tenemos una comunidad de adultos caso. Uh-huh. Andes. Sí, sí, que son adultos con éxito, que nos han compartido sus experiencias de vida desde la escolaridad, sus facultades y todo lo que ellos han llevado. Entonces tenemos muchos casos de éxito, investigadores, empresarios, maestros. Entonces sí hay mucha tela de donde guiarnos nosotros para saber qué problemática la pueden llevar en edad adulta, ¿no? Es muy importante, familia, no desesperen con estos chicos que a lo mejor son muy traviesos, a lo mejor son demasiado talentosos, entonces hay que encontrar la ayuda adecuada. ¿A dónde pueden acudir? Ok, les voy a dar un teléfono. Perfecto. Es el 55-73-83. Sí. 50-29. Sí. Y también pueden entrar a la página, que es www.fundacioncaso.org. Y bueno, también está el correo, que es contacto@fundacioncaso.com. Oigan, los adultos que nos comentan, ellos de alguna manera colaboran con ustedes directamente o de manera indirecta cuando ustedes se lo solicitan. No sé, se me ocurre pensar con alguna conferencia, algún taller, algo en particular. Sí, sí, que normalmente cuando hay reuniones de padres le llamamos nosotros café con sobredotación. Okay. Uno de ellos. Entonces, ellos comentan, ellos van a platicar sus experiencias ya como adultos caso, ¿no? Ajá. Entonces, su talento es aprender, aprendieron rápido, pero ¿en qué se llevó su lado emocional y cuáles fueron sus problemáticas? Oiga, por cierto, ahorita estoy pensando eso ya cuando son adultos. ¿Se puede dar el caso que una persona que tenga esas características tenga hijos con también con las mismas características? ¿Se ha presentado caso o no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Okay. Sí, aparte es hereditario. Es hereditario. El gen se ríen mucho porque decimos que los estudios, según dicen, que el gen lo hereda la mamá. Ajá. Entonces todo el mundo voltea y nos dicen, pero pues la mamá nos ve a nosotras y dicen... Bueno, está bien, te la voy a creer, ¿no? Pero es así, voltean a ver al papá y dicen, no, creo que sí, entonces se puede. De hecho, nos ha tocado mucho que los hermanos, la familia de tres hermanos, los tres tienen sobredotación, ¿no? Y los papás pueden ser totalmente un rango normal o estándar de IQ. Entonces, claro. ¿Cómo nació la Fundación Caso? Pues por un grupo de padres de familia en el 2014, que nos llevamos la problemática de que nuestros hijos danzábamos por tantas escuelas porque eran niños muy inquietos, a uno los quisieron medicar, nos opusimos y empezamos a buscar personas que llevaran la misma problemática que nosotros, ¿no? En ese momento nos empezamos a organizar como ya una sociedad organizada. Y en el 2016 hicimos las actas y empezamos ya a trabajar para hacerlo de una forma ya extensa. Después de tantos años, unas tienen niños que tienen 14, yo tengo un hijo que tiene 14 años, que está en el proyecto con la UNAM. Uh-huh. Entonces, ellos están sacando adelante mucho el proyecto, están muy interesados. Todos los niños, tenemos 4 niños ahí. Estamos empezando con ese proyecto. Otros tienen 7, 13, 12, 6, 5. Interesante. Entonces, ahí empezó realmente la asociación, queriendo compartir lo que habíamos vivido nosotros durante muchos años, ¿no? Pues ya lo saben, padres de familia. ¿Hay quien les pueda orientar en esto? Por favor, búsquenlo. Se llaman fundacioncaso.org. Y... pues bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos mucho a Liliana García, la presidenta de la Fundación Caso, así como también a Deyanira Ángel, que es la coordinadora. Gracias. Un mensaje final, así como en unos 30 segunditos, porque ya nos tenemos que ir al corte. Los papás no se desesperen. Podemos darle una solución y si no, buscamos cómo le hacemos. Perfecto. 30 así segunditos. Es que cuentan con nosotros y pues que recuerden que los niños necesitan mucha ayuda. Perfecto. Muchísimas gracias. Y antes de irnos al corte, rápidamente las redes sociales. Por Twitter, @ Miguel Muñoz News para Miguel Muñoz y @ Webmaster Azul para César Ramos. No se les olvide, todos los jueves, ajá, de 7:30 a 9 de la noche por www.astl.tv, su programa Si Yo Fuera Servidor Público, y por supuesto nuestra página spciudadano.com.mx y la página El Punto Crítico, elpuntocrítico.com. Muy bien, bueno, pues continuamos con más información aquí en El Punto Crítico de los sábados. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La tragedia vivida a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre es incalculable. Fundación Teletón ha activado la cuenta 9999. Para los damnificados, el 100% de lo donado se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Y entonces muchos motociclistas desde la tarde-noche del día 19 de septiembre estuvieron en la Cruz Roja de Polanco transportando medicamentos, transportando paramédicos, transportando médicos a diferentes lugares. Asimismo, Eduardo se estuvo en las estaciones del metro transportando gente, ayudándolos a transportarse para que llegaran a sus domicilios, porque había mucha gente que estaba caminando, Eduardo. ¿Estuvieron dando rides? Sí, claro, por supuesto, sí. También estuvieron brindando apoyo en los lugares donde se necesitaba transportar rescatistas, necesitaba transportar herramienta. Todo lo que se necesitara transportar, los motociclistas hicieron parte de este gran movimiento de solidaridad de los mexicanos. Eduardo. Tere, ¿cuántos miembros del club de motociclistas o cómo están integrados, cómo se conforman? Pues mira, se integran, hay gente que es independiente, hay gente que tiene motoclub, pero aquí no importaron los colores ni si eras de un motoclub. Desde luego hay líderes nacionales que tú conoces, tanto en el Distrito Federal, que tienen ascendencia a nivel nacional, tanto en el Estado de México, tanto en Oaxaca, tanto en Chiapas. Entonces, hay canales de comunicación a través de los grupos de WhatsApp de representantes nacionales, ¿verdad? Y entonces hemos recibido apoyo de todas partes, Eduardo. Oye, obviamente todo este apoyo que ustedes estuvieron brindando fue aquí en la Ciudad de México, pero en otros estados de la República también hubo situaciones graves, ¿no? Pues mira, Eduardo, a nosotros nos tocó, a mí me tocó acompañar a la Federación Nacional de Motociclistas Unidos. Uh-huh. Ellos vinieron hacia acá, hacia Jojutla, en donde desgraciadamente la presencia de nuestro señor presidente, aparte de tomarse la fotografía, pues sirvió para durante 2 horas colapsar el tráfico, colapsar la entrega de apoyo, ¿verdad? Entonces, los motociclistas sí podíamos movernos con las motos, mientras que los vehículos no. Entonces estuvimos transportando víveres. Después nos tocó allá en Jojutla, ¿no? Sí, señor. En Morelos, ¿verdad? En Morelos, sí. Después nos tocó irnos a los lugares cerca de Jojutla, pero a donde no se fueron a tomar la foto, Eduardo. Y desgraciadamente las autoridades abandonaron a estas personas, ¿verdad? Quienes están viviendo afuera de sus domicilios, uh-huh, porque tienen miedo de entrar a sus casas. Las casas están cayendo prácticamente, están muy devastadas. Están en malas condiciones. Oye, Tere, ¿en qué lugares específicamente estuvieron? En Tlalquiltenango. Tlalquiltenango, ajá. Sí, en Tlatenchi, en Zacatepec y en algunos otros municipios, Eduardo. Oye, ¿estos lugares, la población de cuántos habitantes, Tere? ¿Cuántos habitantes? Mira, yo creo que hay como unos 1,000 habitantes. Ajá, o sea, son poblaciones pequeñas de 1,000 habitantes, 2,000 habitantes. Sí, claro. 5,000 habitantes. Claro, Eduardo. Uh-huh. Sí, claro, pero que son gentes que finalmente han perdido todas sus posesiones. Aquí el que ha estado muy activo, lo conoces, es José Romero, que ha estado con nosotros. Uh-huh. Él en todo momento pues ha estado trayendo a motociclistas. ¿Te acuerdas que ellos tienen 16 delegaciones? De las 16 delegaciones nos hemos turnado, unos dormimos y los otros llegan, unos nos vamos y los otros llegan, y así hemos estado en estos días, Eduardo. Esta semana ese ha sido nuestro recorrido. Tere, ¿cómo hacen? ¿Duermen en las motos? ¿Llevan un sleeping? La comunidad motociclista es tan generosa. Ajá. Que hay otros motociclistas que dicen, yo tengo una casa, ahí pueden pernoctar. Anoche, Eduardo, pernoctamos en una casa que cuando entramos realmente nadie durmió, porque creo que también estaba bastante dañada por las grietas, Eduardo. Bueno, pero entonces, ¿cómo están haciendo para dormir, Tere? ¿Se duermen en las motocicletas? ¿Llevan el sleeping bag? ¿Llevan una manta para poner en el piso? ¿Cómo le están haciendo? Eduardo, algunos duermen en hoteles, algunos duermen en casas de otros motociclistas. Ajá. La propia comunidad nos ha albergado, Eduardo. La propia comunidad está muy agradecida. Hay unas muestras de cariño impresionantes. De repente, cuando oyen ya los motores, salen con mantas, con cartulinas a decirnos gracias por ayudar, ¿no? Oye, me imagino que ha de ser una sensación de esas que se eriza la piel cuando llegan ustedes en grupos de 10, 20 motociclistas con sus motos rugiendo y entran a la población y esta gente sale con las mantas. ¿Qué sientes? ¿Se te eriza la piel? Cuéntanos un poco de esto. Pues más bien es a la salida, porque cuando entramos nos miran raro. Pero ajá, sin embargo nos dan el acceso. Y fíjate que otra de las cosas que hemos tenido, Eduardo, cuando llegamos traemos también camionetas, camiones cargados de víveres. O sea, también traemos esa ayuda. No nada más es ayudar en poco con escala, las manos, ¿verdad? Uh-huh. Y como transporte. Ahora bien, Eduardo, estamos levantando videos de las gentes que no han recibido ayuda, que están pidiendo ayuda, y ellos nos están proporcionando su tarjeta bancaria para que si Eduardo Ramos Fuster quiere ayudar a una de esas personas, le deposite directamente a esa persona. O sea, ayuda directa, que no pase por manos de por manos los de nadie, políticos o los mafiosos, una familia, ¿no? Eduardo. Uh-huh. Oye, así es, Eduardo. Esto que nos estás diciendo, entonces, caemos en la cuenta de que la autoridad estatal, la autoridad federal y la municipal no están coordinados en la atención de estos sismos. Para nada. Imagínate que llegamos a un centro de acopio, porque mucha gente llega en los centros de acopio y ahí da las cosas. Ajá. Entonces llegamos a un centro de acopio y la gente no sabía quién era, a quién sí le podían dar, qué requisitos se necesitaban, o sea, absolutamente nada. O sea que la descoordinación se ha mostrado en todos los rincones de la República Mexicana. Así es, Eduardo. Tere, ¿cómo pueden hacer quienes nos están haciendo el favor de seguir las transmisiones del Punto Crítico en Radio Fórmula para apoyar a la causa que tienen ustedes y poder contribuir de manera directa en reparar y volver a levantar las casas de todas estas personas que han sido severamente afectadas? Eduardo, te vamos a mandar audios y videos donde ellos dan su dirección por si quieren venir a su casa, su tarjeta bancaria por si les quieren depositar, que la gente reciba directamente los recursos, porque mira, víveres ya hay muchos, el problema es que hay tanta descoordinación que no le llegan a la gente, Eduardo. Claro, y eso está viviendo en todos lados. Lo que sí podríamos hacer, Tere, es organizarlos, ¿no? Organizarnos, hacer una caravana de construcción. Por ejemplo, irnos unos 50, 60 personas, llegar un fin de semana a uno de estos lugares y en ese fin de semana construirles la casa, ¿no? Yo creo que es muy difícil, Eduardo, porque se cayó todo, se cayeron techos, se cayeron uh-huh. bardas, se cayeron recámaras. Yo pienso que puede ser algo muy difícil que digamos, pues vamos a hacérselos en un fin de semana. Tere Paredes, muchísimas gracias, Eduardo, por el enlace. Aquí entre ambulancias y motocicletas y camionetas y todo lo que traemos. Y tú, como siempre, defensora de los derechos humanos, vas y te la juegas con todo. Te agradezco infinitamente y yo creo que la sociedad también por todo lo que haces, Tere Paredes. Sí, gracias, Eduardo. Buenas tardes, auditorio. Tere Paredes desde un lugar en el estado de Morelos. Nada más, imagínese todo el arrojo y el valor para ir a ayudar a quien más lo necesita. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las tres grandes ligas vuelven por Sky. Liga Bancomer BBVA. La Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mío, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Los temas de actualidad deben ser tratados desde un punto de vista crítico. Eduardo Ramos Fuster abre la conversación y el análisis sobre los asuntos nacionales e internacionales que mueven al mundo desde un punto crítico. ¿Cuál es el encauce que van a dar y cuál es el camino? Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Punto crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día, hora del centro. Javier Batis y lo mejor del rock está en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya estamos con el licenciado Arturo Belmont Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Aquí en presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Así. Señor de señores. Así es. Víctor Serrano, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días. Y también bien, ¿no? La alcanzaste a librar esta semana. Sí, claro, pues ahí nos hizo brincar el sismo ahí afuera del búnker. ¿Sí? Y, híjole, sí, la verdad es que fue espantoso. Estabas en diligencias tú, ¿no? Estuve a punto de entrar al edificio. Uy. Y precisamente... Siempre es un peligro entrar a ese edificio, ¿no? Ya, pues sí. De hecho, sin temblores se cae la fachada, entonces imagínate ahora. Sí. Sí. Entiendo que se cuartearon las... ¿Ningún sismo de esta magnitud cuando entras sientes temblores? Pues no ¿sí? tanto, pero cuando, sí, se siente un poco... Cuando vas al búnker, ¿no? Sí. Nos acompaña también Federico Vale Chirino. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien. El tema, sin lugar a dudas, es... Y perdonen de que nos riamos un poco, porque así somos todos los mexicanos. Nos reímos de la muerte y... Y lloramos cuando vemos la vida en un nacimiento. Ve usted a un bebé recién nacido y nos conmueve, ¿no? Como hombres, como mujeres, nos conmueve esa llegada de la vida y lloramos. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, pues no nos queda más que reírnos, carcajearnos muchas veces, ¿no? No nos queda más que a veces esa sola situación. Ese solo consuelo. Y reflexionar un poco, ¿no? Y reflexionarle. Fíjate que escuchaba a Diego Fernández de Ceballos decir en una entrevista que Dios perdona, pero la naturaleza no. Y a 32 años, prácticamente a 32 años de haberse sucedido el terremoto de 1985, volvemos a caer en la misma, ¿no? 32 años donde no se hizo absolutamente nada. Dicen algunos que se avanzó, pero con pasos muy cortos. Se ocuparon las posiciones para enriquecerse algunos, para hacer uso del poder otros. El FONDEM, el Fondo de Desastres, 9,000 millones de pesos al año destinados. Bueno, sepa usted dónde fueron a quedar esos dineros, ¿no? Porque en estos momentos, en momentos de desgracia, lo que vemos es que los ciudadanos corren a llevar picos, palas, guantes, medicina, comida, a tal grado que en muchos lugares se ha pedido que ya no lleven porque sobran, y las manos que por favor se retiren porque sobran. Hay una descoordinación, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, jefe de gobierno en la Ciudad de México, los jefes delegacionales, que ya en el 2018 van a ser alcaldes, por primera vez alcaldes en la República Mexicana, ¿no? En los estados de la República, donde no sabe la gente a dónde llevar la ayuda y tienen que ir a los centros de acopio. Ni siquiera desarrollaron un protocolo de actuaciones, un protocolo de mandos. Y se da cuenta usted de que hay lugares donde están los edificios colapsados y hay un mando de la Marina y un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y otro mando de Protección Civil, y cada uno dando sus instrucciones y queriendo robarse los reflectores, las cámaras y las luces. Y sin embargo, muchísima gente todavía atrapada sin saber qué hacer. Arturo Belmont, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de actos de este tipo? Yo sé que habrá consecuencias de tipo penal en un momento, aquellas personas que hayan cometido diferentes delitos, pero también va a haber consecuencias económicas. Eduardo, mira, el Colegio de Profesionales en Derecho siempre ha tenido la orientación jurídica gratuita a cualquier persona. O sea, que aquellas personas que necesiten orientación, que vayan ahí al Colegio de Profesionales en Derecho o hablen por teléfono, que hablen, y les van a dar asesoría gratuita, y siempre lo ha tenido el colegio. Pero la pone a su disposición en los temas más relevantes por este tema de los sismos. Estamos dando asesoría sobre los siniestros antes con las aseguradoras, los problemas que van a tener con las aseguradoras. Quienes estén asegurados. Y quienes no hayan tenido la oportunidad de contratar una póliza de seguro, tengo entendido que el gobierno de la Ciudad de México, en este caso, que hablamos de la Ciudad de México, tiene una póliza de seguro contratado para efectos catastróficos. Y va, ¿no?, a haber un fondo ahí, sabemos que va a haber algo de capital federal, local y privado, para poder dar apoyos. Pero es importante que en esta situación de asesoría jurídica, pues también tenemos sobre los daños a sus inmuebles, estén o no estén asegurados. Va a haber problemas sobre también en los vehículos, en los bienes o las posesiones, la responsabilidad civil. Un vehículo, por ejemplo, que estuviera estacionado, le cayó una piedra de un edificio, ¿quién paga? ¿La compañía aseguradora, el dueño del edificio, la madre naturaleza o el gobierno? Ahí es lo primero, es lo que necesitamos ver. Cada uno de los asuntos lleva una característica especial y particular, porque no sabemos con qué empresa haya contratado. Hay empresas con una amplia cobertura, y en dado caso también depende de nuestro bolsillo, cartera. Si contratamos alguna póliza con ciertas características, con un monto menor, obviamente la cobertura va a ser menor. Si tenemos una cobertura amplia, fue porque pagamos un poquito más. Que la recomendación sería, en este caso, ya se dio el sismo, ¿no? Aquellas personas que tengan póliza de seguro, la recomendación es, si no lo hizo usted antes de pagar la póliza de seguro, de leer todas las condiciones generales. El clausulado, sí. Las condiciones generales de la póliza, que en sí la póliza es un contrato, En materia de seguros se conoce como póliza el contrato de seguros propiamente. Las condiciones generales de la póliza son el clausulado del contrato, las obligaciones que tienen las dos partes. Pero si usted no tuvo la oportunidad de leer completamente la póliza, yo le recomendaría que revise su póliza y le ponga mucha atención a las exclusiones de la póliza. Y le voy a poner casos. Hay contratos de seguros en materia de automóviles donde compra uno una póliza amplia, pero si no pide de manera específica que le aseguren las partes del vehículo, así como son llantas y espejos, no se los van a pagar. Esto es una contratación adicional, que en las condiciones generales no vienen establecida, aún sea póliza amplia. Habría que revisar las pólizas, ¿no? Sí, cada quien haya contratado con la empresa, repito, y la cobertura, eso va a ser específicamente cada uh-huh. póliza. Yo creo que aquí lo interesante e importante es que mucha gente perdió su casa, su departamento, o perdieron por estar en esta situación. Propiedades y sus documentos. Esta parte necesitamos como abogados, aquí en el Colegio de Profesionales, se les va a dar la orientación para que sepan por dónde tienen que poder tener la reposición de esos documentos para tener los originales, ¿sí? Y poder tener ese importante documento, como pueden ser sus escrituras, hasta una fe de bautizo, que a veces, como ciudadanos, no sabemos todo el trámite. Vamos a estar para asesorarlos. Vamos a poner que se hayan perdido todos estos documentos durante el siniestro. ¿Hay manera de reponerlos, de recuperarlos? Sí, que son trámites gubernamentales que tenemos que hacer ante la autoridad, uh-huh. y hay la posibilidad, en algunos casos, casi es en el total, de poderlo recuperar. Sí, también es muy importante, Eduardo, que pues la gente también reflexione ahora que, digo, afortunadamente aquellas personas que no sufrieron daños en sus propiedades, pues ahora sí reflexionen sobre contratar algún seguro, porque hay seguros inclusive que también te cubren contra terremotos, o es más, hasta que sale tu perro, muerde a una persona, y ese seguro también te cubre esa lesión que le pudo haber causado a la persona que iba pasando por tu puerta y tu perro lo mordió. Entonces yo creo que es muy importante que ahora se asesoren para ver cuál es el seguro que más le conviene para que puedan proteger su propiedad y obviamente su patrimonio. Inclusive, ¿no? Algo que es muy de tomarse en cuenta cuando compras una póliza de seguro de daños, por ejemplo, para el departamento o la casa, donde estás asegurado por incendio, terremoto, inundaciones, que son los tres incisos más importantes en el aseguramiento de una propiedad, de un bien inmueble. Bueno, también cubren los daños que puedan ocasionar un apagón. Vamos a poner que viene una descarga eléctrica o cae un rayo, caída de rayo, y te daña los aparatos eléctricos, o estando jugando en la casa, en la sala, vamos a poner que avienta uno un tenedor y se rompe una ventana. Bueno, estos daños y estos gastos también los cubre la póliza de seguro. Y son pólizas de seguro que no son muy caras, ¿no, Víctor? Sí, no son muy caras, pero también hay que ver, hay que cotizar en varias empresas, como siempre se ha hecho. ¿En varias compañías de seguros? Sí, exactamente. ¿Quiénes son los que ofrecen mayor cobertura y la que pues más le conviene a la persona? Una recomendación importante es que veamos que a veces contratamos tarjetas de créditos y en las mismas tarjetas de créditos podremos tener un seguro. Cada persona, este tipo de recomendaciones, pues, es las que da el colegio, que podemos dar una asesoría, podemos buscar el recoveco para ver dónde pueden estar beneficiados con un seguro. Los claro. esperamos ahí en el colegio, marquen el 63-63-3179 y ahí los vamos a ver, repítenos, por favor, el teléfono. 63-63-3179. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que me escuche de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia en el punto crítico de la noticia. Ahí vamos a tener esta semana que viene realmente a los actores políticos, sociales, económicos, para que pongan el dedo en la llaga, para que vayamos al punto crítico de la información, para que tengamos información útil para la toma de decisiones. Los espero, 5 de la tarde, 14:70 de AM, Radio Fórmula. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.